Unidos y habrá reunión en el Ministerio de Trabajo. Tras una reunión con las autoridades, no hubo mayores avances en la resolución del conflicto y los camilleros continúan de paro. Este martes a la mañana, las partes tendrán audiencia en el Ministerio de Trabajo. Y justamente por este tema, le damos la bienvenida al aire de ABC Hoy Radio, A Punto de Partida, a Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Gastón, muy bien. Bienvenido al aire de la radio, A Punto de Partida. Bueno, Gastón, queríamos saber... Antes que nada, me gustaría desearles mucho éxito con la radio. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Desde ya, muchas gracias. Bueno, entramos ahora, si te parece, al tema que arrancó ayer por la mañana con los camilleros, con sus reclamos y que, bueno, decidieron ir al paro. Sí, nosotros el viernes habíamos convocado para ayer lunes a una reunión en función de una nota que los camilleros habían presentado en diciembre. Bueno, en el día de ayer nosotros nos enteramos, la verdad que la presentación que habían hecho por nota el viernes nosotros no la pudimos ver. Ayer nos enteramos que había una medida de fuerza. La verdad que lo lamentamos porque había una reunión prevista y la convocatoria por parte nuestra, obviamente que la habíamos hecho sin saber que había una medida de fuerza. En la reunión de ayer se trataron cada uno de los temas sobre los cuales hacen planteo los trabajadores y el sindicato de trabajadores municipales. Vimos cada uno de los puntos. Varios de los puntos fueron resueltos o por lo menos explicados y quedaron dos puntos sobre los cuales tenemos distintas opiniones, pero nosotros manifestamos obviamente que tenemos vocación, como lo hemos hecho siempre, de dialogar, de tratar los temas. Nos comprometimos a tratar los temas, pero bueno, ellos nos solicitaron que eleváramos una nota con una síntesis de lo expuesto durante la reunión, así lo hicimos, y luego de esa nota se reunieron y decidieron mantener la medida de fuerza. Luego yo tuve alguna comunicación telefónica con el secretario gremial, David Marconi, y como había dudas sobre dos puntos, envié una nota aclaratoria. Eso no resultó satisfactorio para los trabajadores y continúan con la medida de fuerza, por lo cual nosotros hemos enviado una solicitud al Ministerio de Trabajo para que se dicte la conciliación obligatoria, habida cuenta la importancia y lo delicado de las actividades que realizan los camilleros y que más allá de cualquier situación nosotros debemos garantizar la prestación de una actividad, una tarea esencial como es el transporte de los pacientes. Uh-huh. Gastón, buen día. Básicamente son tres puntos, ¿no?, lo que están solicitando los trabajadores. Uno tiene que ver con los elementos de trabajo, bueno, hacen referencia a camillas, silla de ruedas, después más personal para el área en otra de las demandas, y la última, esto de cobrar un plus por la actividad que realizan. Ayer por la tarde, bueno, Marconi hablaba con nuestros compañeros del portal ABC Hoy y hacía referencia que ninguna de estas tres demandas habían sido satisfechas en el encuentro y por eso se seguía con la medida de fuerza. Bueno, la verdad que no coincido con esa posición. Nosotros explicamos concretamente todo lo que veníamos haciendo y lo que estamos por hacer en cuanto a la adquisición y modernización de sillas de ruedas, de camillas. Hemos adquirido dos y estamos en trámite para adquirir seis camillas más. Por otro lado, quedamos en analizar caso por caso, porque hay algunas que pueden ser reparadas, pero sin perjuicio de eso, con estas ocho ya estaríamos en muchísimo mejor. Hubo otros planteos puntuales que fueron respondidos uno por uno, Y en cuanto a la cantidad de personal, nosotros lo que planteamos, que lo planteamos en general con cada uno de los sectores, teniendo en cuenta que las organizaciones de salud son organizaciones mano de obra intensiva, con lo cual el sector personal tiene un peso muy, muy significativo. Nosotros hemos dicho que queríamos dialogar entre el jefe de servicios generales, la jefa de recursos humanos y el coordinador de camillero para ver cuál era el plantel necesario para funcionar, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de muchos controles desde el punto de vista presupuestario. Ese punto, bueno, fue una respuesta por parte nuestra, es decir, una instancia para dialogar y para establecer cuál es el número de plantel necesario, cosa que obviamente no siempre es algo objetivo que se puede tener una única opinión, normalmente es más de una opinión. Y respecto a la bonificación, nosotros planteamos, como lo hemos hecho con el resto de los agrupamientos del sistema de salud, que nuestra posición es general de avanzar en la metodología del manual de funciones, que lo que hace es evaluar puesto por puesto para tratar de darle racionalidad a la valoración de cada uno de los puestos y establecer de esa manera las remuneraciones, y que no, en principio no estamos de acuerdo con establecer parches. De todas maneras, y así lo planteamos en la segunda nota, íbamos a evaluar la posibilidad de, así como ocurrió con el caso de los enfermeros, de incorporar esa solicitud de bonificación en el marco de la metodología del manual de funciones. Es decir que respondidos los puntos, fueron todos respondidos, pero bueno, nosotros creemos que, y así lo manifestamos, que está la voluntad de dialogar, y un tema, digamos, temas como estos no pueden implicar poner en riesgo, digamos, el traslado de pacientes, que es un tema muy, muy sensible y esencial, y que podíamos continuar dialogando sin que hubiera medida de fuerza. En Gastón, en un rato va a haber una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La postura del municipio va a ser esta misma que nos está costando ahora, que tiene que ver con la misma posición de ayer, y en ese marco, digamos, ¿la conciliación obligatoria se va a pedir en esa audiencia o ya ha sido pedida? Ya fue pedida y el Ministerio convocó a una audiencia a las partes. Uh-huh. Nosotros en varias oportunidades solicitamos que se levantara la medida de fuerza. Esto es algo, la verdad, que creemos que entiendo perfectamente, todos entendemos que el conflicto es algo normal en la actividad social y en la vida de las organizaciones, pero la verdad que no estaban agotadas todas las instancias de diálogo como para llegar a una situación de conflicto, porque teníamos una reunión prevista. Digamos, cuando uno convoca una reunión, que lo hicimos el viernes, uno, bueno, espera que haya un levantamiento de cualquier situación de conflicto mientras se dialoga. La verdad que fue una reunión fructífera, extensa, donde se trataron todos los puntos, y nosotros pretendemos continuar dialogando y tenemos la vocación y el compromiso de continuar dialogando. Ahora, si hay puntos de diferencia, esos puntos tienen que tratar de zanjarse a través del diálogo y evitar la situación de conflicto, máxime cuando estamos hablando de tareas que son fundamentales y que hay que garantizar en cualquier caso. Es por eso que no nos queda alternativa que solicitar la conciliación obligatoria. Te saco de este tema y te consulto por otro que tiene que ver con la situación de conflicto también entre la clínica Chacabuco y PAMI, en el caso de la atención a pacientes oncológicos, que según nos anunciaban ayer desde PAMI, estos pacientes van a ser absorbidos, mientras dure el conflicto al menos, por el sistema público. ¿Esto cómo va a impactar en el hospital? Y bueno, si en todo caso la pregunta también es si están en condiciones de absorber esa cantidad de pacientes allí en el sistema público. Bueno, hay un punto que es que esperamos realmente que este problema se resuelva rápidamente, es decir, consideramos que esto es algo transitorio. Y en esa condición de transitoriedad, obviamente que el sistema público tiene que dar respuesta, ¿sí? e iremos actuando en la medida que PAMI lo vaya requiriendo, pero obviamente que necesitamos que este tema se resuelva, porque más de la mitad de las cápitas estaban en manos de la clínica Chacabuco, y creemos que debería seguir en ese sentido, ¿no? Así que en el mientras tanto el sistema de salud va a dar respuestas, y vamos a dar respuestas en la medida que PAMI lo vaya requiriendo. ¿Manejan algún dato ustedes de posibilidades de resolución? ¿Les ha llegado algún comentario, alguna información? Nosotros sabemos que el tema estaba, digamos, por lo que hemos escuchado, que el tema estaba perfectamente encaminado, y que después tuvo una dificultad, y supongo que de orden burocrático, que se supone que en los próximos días se debe resolver. Me parece que esta es una situación que es inconveniente para todos, no solo para, obviamente, para los pacientes, sino para la clínica y para el propio PAMI, así que yo creo que tiene que ser resuelto rápidamente, porque además había un compromiso manifestado en este sentido. Así que las repercusiones que pueda tener en el sistema de salud, en principio, no deberían ser significativas en tanto y en cuanto este tema se resuelva rápidamente, ¿no? En caso de que no hubiera una resolución sobre este tema, cosa que la verdad que espero que no, eso no ocurra. En ese caso, bueno, nosotros tendríamos que plantear otras alternativas a PAMI, porque afrontar la totalidad de las cápitas ahí sí que implicaría, de manera permanente, y sí que implicaría incorporar más recursos. Gastón, muchísimas gracias por el contacto, que tengas una excelente mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Escuchábamos a Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública.